muerto tranquilamente y lo ha hecho en su propia cama. Miente cómplice la prensa, miente el gobierno canalla. El funeral fue privado, nos mienten una vez más. A Víctor lo asesinaron, a su legado jamás. La la la la la, la la la la la. Desde entonces la justicia tiene una deuda perpetua con la verdad y la honra, con la verdad verdadera. Justicia clama a su pueblo, justicia quiero gritar, justicia que mal te trata. ¿Quién mata la libertad? Ay, ay, ay, ay. Muy buenos días en directo si tú estás escuchando desde Generación Suicida en Revir Radio, Revir Rock Studios. Buenas tardes, buenas noches en momento que nos estés escuchando desde el podcast. Y bueno, la verdad es que hacía muchísimo tiempo que no pinchaba y que no sonaba en el programa esta banda llamada Lujuria. Hace muchísimo tiempo, como decía, que no les pinchaba. Pues yo creo que a lo mejor 10, 12 años fácilmente. Lo que estás escuchando se llama Justicia Quiero Gritar, perteneciente al último trabajo de Lujuria. Un libro vinilo dedicado a la vida de Víctor Jara. Como decía, y claro, ¿cómo es que los pinchas ahora después de 10, 12 años? O no me acuerdo ahora, la verdad es que tengo que decir que he perdido la cuenta de los años. Yo creo que el último disco que de verdad Lujuria me consiguió convencer y me enganchó fue el Licantrofilia. A partir de ahí, evidentemente, todo lo que han sacado ha sido, desde mi punto de vista, digno, ¿no? Digno porque la calidad está ahí de los músicos, aunque ha habido cambios de músicos. La voz de Oscar está ahí, no ha cambiado ni para bien ni para mal, ¿no? Yo creo que sigue así estando, tiene su marca propia y bueno, ahí está, no ha cambiado nada a nivel musical en ningún sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás, no sé por qué, pero este disco sí que me ha enganchado y me ha convencido a la primera, y vuelvo a decir, sin querer menospreciar todo el trabajo anterior, porque Lujuria desde aquel Licantrofilia que os decía que me enamoró y que estaba a muerte con la banda, pues este no ha habido con discos que me haya conseguido enganchar. Este quizás, como decía, me ha enganchado. Una de las razones es, primero, por la parte social. Creo que dedicar un disco a nivel temático a Víctor Jara me parece algo sensacional y fantástico, ¿no? Y sobre todo recuperar esa esencia luchadora del heavy metal que tenía cuando yo me crié. Yo me he criado en los años 80 y el heavy metal era bandera de lucha, ¿no? Y yo creo que aquí lo han recuperado. Y luego entronca directamente con uno de mis discos favoritos de Lujuria, sin concesión, que es el de la Yesca Arderá. Así que mañana lunes por la tarde, después de mi curro, nos iremos a la esquina del Zorro a retirar mi copia del libro vinilo y los dos libros que ha escrito Oscar en torno, pues, a Lujuria. Y bueno, pues eso, me haré con el pack completo. Y solamente deciros que, bueno, de verdad es que he escuchado el disco. Y el disco lo tenéis además en plataformas, lo podéis escuchar completamente. Y tengo que decir que yo creo que es uno de los mejores discos que también he escuchado y que uno puede atesorar, que es perteneciente a este año 2023, o por lo menos en la historia del rock de nuestro país. Ya os digo, me ha gustado muchísimo Justicia Quiero Gritar de Lujuria y dedicado a Víctor Jara. Y con esto empezamos un poco a redimirnos de todos esos años en que no he conseguido que me engancharan, y como no me conseguía que me engancharan, pues uno sinceramente pues no le ha dado por pinchar Lujuria. We'll be right back. Bueno, ya tronaba por aquí, pegaba un subidonaco enorme y se me ha ido el volumen. Lo que suena es Quimera, perteneciente al último disco de Cherokee, fantásticos en todos los aspectos. Bueno, absolutamente fantástico. Yo tengo que reconocer que esta banda me gusta muchísimo. Y este tema Quimera pertenece a su último trabajo 3. Y bueno, que Cherokee, desde tierras gallegas, una de las mejores bandas de hard rock metal que hay en nuestro país. Y que bueno, yo he tenido la suerte de poder verlos en directo unas cuantas veces, disfrutarlos, y la verdad es que son absolutamente increíbles en todos los sentidos. Intentaremos estos días poder entrevistar a la banda, a ver cuándo lo conseguimos, cómo lo podemos hacer y cuándo podréis escuchar esta entrevista. Pero vamos, vamos a estar detrás de ellos para poder entrevistarles. Así que un placer seguir escuchando este nuevo trabajo de Cherokee, que desde luego también es de los mejores que han salido en terrenos de hard rock metal en este país, junto al de Lujuria, con los que hemos abierto este programa Generación Suicida, que ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas en directo en Revi Rock Studios. Y también todos los lunes a partir de las 8 de la tarde, hora española, 3 y media, hora en Ecuador. y que sonamos a través de Templaria Radio. 8 y media de la noche a través de Templaria Radio, horario español. Y luego, pues fuera de nuestras fronteras, a través de Templaria Radio, en tierras sudamericanas, latinoamericanas, en Ecuador, a partir de las 3 y media. Lo que suena es otra de esas bandas que me ha flipado y conseguí verles en directo hace poquito en el Hefesto Metal Fest, aquí en Revirock Studios, en la sala Revilive. Se llaman Ascensi y flipad, por favor, flipad, porque son tremendos. Lo que suena, Fórmula Perfecta. a Sensi. La verdad es que es absolutamente increíble, la fórmula perfecta. Vamos a seguir con el programa, pero recordaros que me hemos metido la gamba. Ya sabéis, estamos no solamente se escucha en Ecuador, en países, a ver, cuando hemos dicho Templaria Radio, principalmente se escucha 8:30 hora aquí en España, y luego las 3:30 hora de Uruguay, no de Ecuador. Perdonadme la gamba tan gorda que hemos cometido. Hora de Uruguay. Ya sabéis que Templaria Radio se transmite en Uruguay y también a nivel de España, así que 8:30 podréis escuchar a través de la web de Templaria Radio en España lo que es el programa Generación Suicida, otra vez las repeticiones, el podcast, y a las 3:30 pues en hora Uruguay, la gente que estáis allí escuchando el programa a través de Templaria Radio. Madre mía, estas gambas que metemos, que desde luego son tremendas. Vamos a continuar con más bandas, porque la verdad es que tenemos muchísimas ganas, y la siguiente que van a sonar, vienen de Andalucía. Por aquí han sonado ya unas cuantas veces. Estamos hablando de Fundido a Negro, que es una banda que a mí personalmente me gusta muchísimo. Tiene una potencia tremenda a nivel guitarrero, a nivel contundencia. Es un disco que engancha, un grupo que es fantástico en todos los sentidos, y sobre todo que contiene unas melodías absolutamente tremendas que uno las disfruta a más no poder. Nos hicieron llegar su trabajo, La Rabia Contenida, que aquí lo hemos pinchado y lo seguiremos pinchando. Vamos a ver si nos funciona el CD. A ver si no funciona. Yo creo que sí. Ahí está. Bueno, pues continuamos Generación Suicida, y lo que suena es Fundido a Negro. Disfrutadla más no poder. Congela mis venas, la sed de tener. Absolutamente tremendos esta gente de Fundido a Negro. El tema Pacto con el Diablo, que abre ese trabajo llamado La Rabia Contenida. Desde tierras andaluzas, una banda absolutamente formidable, fantástica, contundente, que desde aquí os recomendamos en Generación Suicida. Tatuar las líneas de Y nos vamos ahora desde tierras andaluzas a tierras extremeñas. Pachi, batería de la banda All Hands, me mandó temas de esta pedazo banda en la que está él incluido como batería, hard rock ochentero, así que disfrutad este tema porque os va a poner la piel de gallina como a mí. Se llama Those Years. Bueno, pues como veis, absolutamente increíbles a mí. La verdad es que me han puesto la piel de gallina escuchar esta banda. Descubrimiento absolutamente fantástico que desde aquí recomendamos. Se llaman All Hands, vienen desde tierras extremeñas, rock and roll, hard rock, absolutamente ochentero. De estos que te vuelve, personalmente yo creo que te vuelve loco, ¿no? O por lo menos a mí me gusta muchísimo, ¿no? Así que lo vamos a seguir pinchando desde luego aquí. Y bueno, también vamos a intentar entrevistarles, a ver qué, si es posible y todo este tipo de cosas. Vamos a seguir y ¿Quién dice locura? Esto es una locura, esto es rock and roll. Lo que suena se llaman Curly Man y desde luego también van a estar sonando aquí muchísimo tiempo y no van a dejar de sonar aquí en el programa Generación Suicida. La verdad es que es otra de esas bandas que en terrenos de hard rock, metal, pues la verdad es que nos gusta muchísimo. Ahí está arrancando Curly May. Para ¿Quién dice locura? Pues ahí estaban sonando Curly Mane y desde luego pues este tema que ha salido cerca hace como unos 9 mesecitos más o menos. Y bueno, ya sabéis, una banda hard rock, metal, absolutamente increíble de nuestras fronteras, que merece la pena todo el apoyo y que desde luego nosotros vamos a estar ahí disfrutándoles, disfrutándolas una barbaridad. Pedazo de banda, increíbles, no hay palabras para describirlos. Y desde aquí, desde Generación Suicida, pues seguimos recomendando la banda, una barbaridad, y seguirán sonando al igual que todo lo que han sonado. Les hemos podido entrevistar, hemos hablado con ellos, los hemos visto a los conciertos con ellas, perdón, y bueno, la verdad es que lo hemos disfrutado una barbaridad con esta banda, y se llaman Curly Mane. Seguiremos disfrutando y merece la pena. Generación Suicida, ya sabéis, aquí en Revi Radio, todos los domingos de 12 a 14 horas en directo, y ya sabéis, luego a través de los podcasts podéis escucharnos a cualquier hora del día, y evidentemente en Templaria Radio a partir de las 8 de la noche horario español, y a las 3 de la tarde en Uruguay, a partir de hora Uruguay, a las 3 de la tarde podréis escucharnos a través de la página de Templaria Radio. Vamos a seguir, y la verdad es que recomendamos muchísimas bandas y seguimos disfrutando además de todo pelaje musical dentro del hard rock, el metal, el punk, el rock más urbano. Todo lo tenemos aquí y lo abarcamos y nos gusta. Vamos a ver si lo que suena ahora lo escuchamos y no nos falla el CD. A ver, vamos a darle. Yo creo que no nos va a fallar. A ver. No nos falla. Lo que suena, ¿lo conocéis? El Cuarto Verde, sonando aquí en Generación Suicida con su último trabajo. Vuelan papeles de periódicos, son pájaros. Vuelan y observan los fanzines en los charcos, como el que observa a un hombre muerto. Pa, pa, pa, pa. He vomitado el corazón en cada texto, y a ti te mueve solo el puto dinero. Como una hiena, esperas el momento. Si escribiera un tema a pecho descubierto, lo tendría que cantar desde el talego. Si fuera inflamable vuestra información, te juro que sería la chispa, yo sería la bujía. Sería la bujía por ti. Como el muñeco inanimado del ventrílocuo, mueves los labios pero no emites sonido. Tu vida es playback y artificio. Pa, pa, pa, pa. He vaciado mi saliva en cada verso, pero tu populismo y manta borregos como una mosca ronda un excremento. Si me rajas las tripas por el medio, se derramaría todo mi veneno. Si fuera inflamable este sistema, yo te juro que sería la chispa, yo sería la bujía. O el rayo encima de la encina. Por ti sería yo la chispa. Sí, sí, la luz atravesando Berlín. Consumo propaganda, vuestras palabras son veletas y no hay viento. Oh. Así es la democracia, nos polinizan la cabeza todos esos tánganos. Tienen la fuerza en la pantalla, desde ella quieren ponderar tu vida. Y tú, creyendo tu canalla, tu vida pende de una batalla. Así es la ley de la balanza, donde más pesa, la donde gira, gira, gira, sí, hacia donde gira, donde hay más peso. Tienen la fuerza en la pantalla. Pedazo banda, El Cuarto Verde y lo que suena a continuación, El Club de los Perseguidos Infames, Terral. Disfrutadlo, es un discazo increíble también el de Terral. Tropezar, nos encontramos, vente para acá, no es ningún sitio extraño, consiste en tocar el cielo con las manos. El club de los perseguidos infames. El club de los perseguidos infames. El club, el club, el club, el club, el club. A probar todos los fracasos y saborear algún trago amargo, pero menos mal que estás a mi lado para brindar y seguir cantando. Nuevo disco de esta gente tan absolutamente brutal, directa, increíble y rock and rollera, llamada Barracuda. Muchos años de explotación, ¿cuánta gente tendrá que morir? Presencia impecable, perteneciente a su último trabajo, nuevo trabajo, Barracuda.

en aquel concierto que dieron, uno de los primeros conciertos que yo pude verles, en concretamente en el desaparecido EVE, y la verdad es que me dejaron un excelente sabor de boca. Una pena, de verdad, una pena que se nos vayan de todo corazón. Mafalda, ese tema así fue lo último que han sacado, y bueno, se nos van. Vamos a seguir, antes de que se me haga un nudo en la garganta, porque es una banda que la tengo especial cariño, y sobre todo porque ellas han sabido ser honestas, reivindicar ese activismo, lucha, decir una serie de cosas bien claras, sobre todo teniéndolo por bandera, las ideas y un montón de cosas que bueno, a uno le han llegado al corazón, no lo puede evitar, y desde el primer momento en que las vio me engancharon, no hay más palabras que pueda decir. La verdad es que no encuentro las palabras, tengo que decir que se me hace un nudito. Vamos a escuchar más música, y ya sabéis, Generación Suicida, aquí en Revir Radio, Revir Rock Studios, todos los domingos de 12 a 14 horas en directo, y ya sabéis que a través de Templar de Radio, los lunes a partir de las 8 horas, hora española, podéis escuchar el programa Generación Suicida, y también a las 3 de la tarde, hora Uruguay, y evidentemente desde donde queráis, desde cualquier rincón del mundo, a través del podcast. Vamos a ver si funciona el CD. Ay, que no llego, que no llego. Bueno, Mafalda me gusta muchísimo, y esta banda que suena de fondo también me toca en el corazón de lleno. Se llaman Thea Mays. Bueno, absolutamente brutales, ¿eh? Amaze, Adore, perteneciente a su último trabajo. No lo puedo evitar, me gusta muchísimo. Soc borrocas. Un aplauso para Aurora Beltrán. Bueno, con esta entrada, este tema Sabor a Sal, en directo con Garaje Jack, Aurora Beltrán, nos va a servir para anunciaros que después de este programa, ya sabéis, a continuación podréis escuchar la entrevista que hemos hecho a Aurora Beltrán sobre Tabúes Zurdos. Pero antes de que podáis escuchar la entrevista, lo tendréis también en el podcast, no os preocupéis. Veréis este audio del programa y veréis también el enlace con el audio de la entrevista a Aurora Beltrán de Tabúes Zurdos. Pero antes que nada vamos a rendirle homenaje. Aurora, una de las mejores entrevistas que he hecho en mi puñetera vida y un sueño cumplido. Gracias de verdad, de corazón. Desde hace ya mucho tiempo estoy pensando más de lo que debería ya, y así voy. Hay mucho que decir, oh no, no, no, de lo que cada uno hace. Lo suyo es decidir, y yo ya elegí cómo jugar. Alguna vez perdí con las cartas buenas, o tal vez no era mi oportunidad. A veces sale bien y otras te la juegas. Pero juegas, y eso me hace respirar. Eso me hace respirar. Solo tengo en mi poder, oh no, no, no, un saco lleno de barco de papel lleno de buena fe y nada más. Alguna vez perdí con las cartas buenas, o tal vez no era mi oportunidad. A veces sale. Quiero naufragar y que se vaya mi vida. Pero me llevo el sabor a sal, me llevo el sabor a sal. Como un bien sin mal. O cosas dulces sin amargas. Me echas de menos si no se va, y nunca quieres más si no se acaba. se vaya y que mi vida, pero me llevo el sabor a sal. Quiero hundirme, quiero hundirme, a quedarme a medias. No voy a ahogarme sin antes pelear. Que se vaya mi querer, mi vida, pero me llevo el sabor a sal, me llevo el sabor a sal. Pasado en que la muerte me guió sin condición, me consumió en humo de alucinación. Tengo altar en el creer, el templo de tu vanidad. Empapó este destino, magia que nunca surgió. Como una brisa pasajera que se le olvidó. Cuando el aburrimiento era miseria, el volcán se destapó. Con este amargo ataúd, esta voz quiere arrancarme el corazón. Saberme llevarán a mi verdad. Patadas que ahora van directas donde quieren dar. Caricias y unas plumas falsas que no quiero abrazar. Con este amargo

realidad cuando quedaste paralizada como un río seco. Te diste de mí y soñar para alimentar tu cuenta vacía. ¿Acaso te sirve de algo todavía? No es Vitex. Demasiado pedir. Quisiera una cama para dormir y soñar para alimentar tu cuenta vacía. Bueno, la verdad es que lo que ha estado sonando todo el rato, continuamente seguido varias canciones, un homenaje a nuestra querida Aurora Beltrán. La queremos a más no poder. Y ya sabéis que hemos entrevistado a Aurora Beltrán hablando de los Tahúres Zurdos, de las novedades, y hemos hablado de canciones importantes como la que sonaba al principio, Sabor a Soa, Sabor a Sal, por favor, perdón, con Garaje Jack. Hemos hablado de La Piojera, ese tema Amargo Ataúd. Aquel Princesa Hada que ha salido ahora con Tahúres Zurdos, que ha rescatado de su colaboración con Estrago. Y luego también lo último, Cuenta Vacía con Mercedes Ferrer, otra mujer absolutamente increíble. Y lo que suena es Redención, ¿no? Otro de los temas de Tahúres Zurdos que ha salido como adelanto de lo que va a salir próximamente. Así que ahí tenéis homenaje a Aurora Beltrán de Tahúres Zurdos. Y por supuesto, volver a incidir en que la entrevista, no os preocupéis, la vais a poder escuchar. Donde vais a tener, donde tenéis este audio con todo el programa, ahí mismo también, ahí tenéis la entrevista para poder escuchar entera la entrevista con Aurora Beltrán. Así que disfrutad, porque con Generación Suicida, joder, se me traba la lengua, hablar de esta mujer me pone nervioso, Tahúres Zurdos, Redención, ahí suena, y de entero, de principio a fin. Aunque ya sé que echaré débil por una vez. Aunque sea mi sueño, oh, oh, oh, oh, oh, oh, vamos con más bandas y después de Taurés Zurdos continuamos con Cabareteras Rockeras, esta cover del tema Venus. Disfrutadlo de verdad. Absolutamente increíble, recomendadas que las veáis en directo. Grupo femenino que se marcan teatro, cabaret, rock and roll, y lo vais a disfrutar muchísimo viendo cualquier concierto de cabaretera rockera. Recomendadas a más no poder, sobre todo haciendo versiones donde reivindican la figura de la mujer, la visibilidad de la mujer en el rock and roll, pero sobre todo también esa diversión que irradian por los cuatro costados. Con Esther a la voz, dando muchísimo rock and roll. Mira que teníamos ganas de pinchar esto. Nuevo disco, nuevo trabajo de La Mendinga, que tengo muchísimas ganas de escuchar y de tener en mis manos. Pero por ahora nos tenemos que conformar con este tema. No me provoques. No voy a hacer lo que sea correcto, pues a mí todo me da igual. A veces voy y a veces vengo, ¿y qué cojones más te da? No necesito tus consejos, a mi vida sé cuidarla yo. Si no te importa, échate a un lado. Sobramos dos y no soy yo. ¡Que no! Vida triste, manipula. del No Me Provoques de La Mendinga, nos vamos a The Ribbons y esta versión de Joe Angel, la Runaways. I love playing with fire. Disfrutadlo. Diesel Dogs, nuevo disco, lo que suena, 1929. Disfrutadlo porque es un pedazo pepinazo. But to be in an alienation. move forward. I tried so hard to become a cobard. Bad tattoos and deep conversation, empty beers and teenage temptation. Yeah. y Saldogs, que estaban sonando antes, y lo que suena ahora de fondo, pues se llaman los Magnetic Possibilities. Primer trabajo de esta banda madrileña, absolutamente increíble. De lo mejorcito que hemos podido escuchar y llevarnos al oído. Surf y rock and roll con los Punch Surfers, Surf Division, perteneciente a su último trabajo, La Balacera de los del Punch Surfers. see the faces of time, and life is like a river, wild and free, like when I was born. Can you see the sheet of blue sky? This fountain is forever, powered up wind when summer has come. My seeds are on my lucky town with all my friends. Say we're free again. My feet are on solid ground. My heart today. Story had never been told. Can you see the rain falling down from father to son? Time to believe the magic is done. Around my heart today. Embriagados con este tema de Eva Vázquez, Lucky. Qué buenos son esos temas adelanto que van saliendo de próximos trabajos, del próximo trabajo de Eva Vázquez, que esperamos tenerlo en la mano, escuchar más temas y nada, esperaremos con ganas porque la verdad es que el tema nos ha embriagado. De los temas que te toca la fibra. Y anteriormente estaban sonando Green Paradise, Sueños, que suenan habitualmente en el programa. También adelanto de lo que será su próximo trabajo y que esperemos que llegue pronto llegue. Nosotros vamos a seguir con más música y nos vamos con adelantos de próximos discos, y que la verdad es que lo tenemos aquí y nos lo vamos a disfrutar un montón. Hablamos de Isabel Marco, El sabor de los sábados, y bueno, es otro de estos temas, un quinto adelanto si no me equivoco, o el cuarto adelanto de su próximo trabajo, que verá la luz el 1 de diciembre del 2023, así que dentro de poquito. El sabor de los sábados, Isabel Marco. 1 de diciembre de 2023 saldrá el nuevo trabajo de Isabel Marco. Ese Sábados, ay, que la verdad es que me ha dejado absolutamente noqueado y sin saber qué hacer. El sabor de los sábados. Vamos a volver y con otros temas y otros sonidos, porque me ha dejado ahí con la lagrimita y el corazón un poquito. Uy, ahí. Lo que suena. Shakers, el pantano. Bueno, pues absolutamente tremendas estas chicas de Moonshakers, que ya sabéis, último trabajo, Monstrencas, volumen 1, jope, se me atranca la lengua, o como queramos llamarlo. Pues bueno, la verdad es que han sacado un trabajo en vinilo absolutamente increíble, que la verdad es que uno lo ha disfrutado y lo disfruta muchísimo. Y ahí estaba sonando, ¿no?, El Pantano, una banda femenina desde Euskal Herria, concretamente desde Bilbao, que ya sabéis, por aquí lo hemos dicho muchas veces, yo tengo especial predilección, así que no me corto en decirlo. Y la verdad es que de disfrutarlas una barbaridad, tema tras tema de lo que hacen, disco tras disco. Esto es un EP que han sacado en vinilo. Quiero ayudarte y no sé qué hacer. Y la verdad es que merecen la pena de verdad escucharlas y apoyarlas. El color de la plata al arder. Bueno, ya nos queda poquito tiempo para terminar el programa Generación Suicida. No malgastes más saliva, sabes que ya no te puedo creer. Ya no escucho tus mentiras. Lo de hoy es lo mismo que ayer. Espirales sin salida. Un tropiezo y vuelves a caer. Capturado por tus mentiras. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Suicidas, estás atrapado otra vez. Espirales sin salida, un tropiezo y vuelves a caer. Capturado por tus mentiras, ¿quién te ha visto y quién te ve? Espirales sin salida, un tropiezo y vuelves a caer. y vamos a continuar con Euskal Herria. Nos vamos con Split, esto que suelen hacer muchas bandas por amistad, y que la verdad es que acaba de salir en Euskal Herria un Split compartido tanto Víctimas Club con Sony Trash. La verdad es que tengo que dar las gracias a David de Sony Trash por mandarme el EP con el Split, con los temas de ambas bandas, y que la verdad es que tengo que decir que me ha gustado muchísimo. Es un Split que la verdad es que Víctimas Club, Sony Trash, que os va a gustar una barbaridad. Nosotros vamos a terminar hoy el programa con uno de los temas, concretamente de Sony Trash, pero la verdad es que el disco va a sonar muchísimo, muchísimo aquí en Generación Suicida, porque la verdad es que es fantástico y yo creo que os va a gustar, o yo por lo menos desde aquí os lo recomiendo. Este tema se llama Serendipia, de Sony Trash. Así que disfrutarlo. Split compartido, Sony Trash con Víctimas Club, dos bandas desde Euskal Herria con lazos de unión de la escena, miembros de Obligaciones y de Ya Te Digo, que se reúnen estas dos bandas y que con la evolución se juntan y hacen este Split. Sony Trash, Serendipia. Latidos, Charlie Usher y los ejemplares, dentro de lo que es el Festival Inverfest aquí en Madrid, 20 de enero, estarán actuando en el Gruta 77 con nuestros adorados Kinky Boys. Por ahora, antes de irnos, que suene Charlie Wilson y los ejemplares. Recordad, junto a Kinky Boys, 20 de enero en Gruta 77, dentro del Inverfest. Y por supuesto con Charlie Usher y los ejemplares, 20 de enero en el Inverfest, las increíbles, Kinky Boys, me encantan, no lo puedo evitar, me priman una barbaridad, de hecho tengo este tema de sonido de móvil. Woohoo! Bueno, que se nos iba completamente la pelota. Pues ya terminamos, Generación Suicida se va. Los Kinky Boys junto a Charlie Wilson y los Ejemplares, 20 de enero dentro del Inverfest, en la Sala Gruta 77. Pero antes, 28 de diciembre, Sala Barracuda, Star Mafia Boy, y merece la pena vivir. Nos vamos, Generación Suicida, hasta el próximo domingo.